Choca, choca, choca. Busca la salida, si la huida, mantén la presencia. Choca, choca, choca. En la huida, busca la salida. Choca, choca, choca. Para de la huida.